Bueno, la denuncia que hemos venido a presentar acá a la Contraloría consiste en pedirle al Contralor que investigue lo que ocurrió en San Bernardo. San Bernardo se licitó los estacionamientos superficiales y se produjo el absurdo de que, por decisión de la autoridad, se le asignara un contrato a una empresa que cobra el doble de los precios de mercado. Cobra el doble de los precios de mercado y también los cobra a partir del minuto 1 al minuto 20. Son situaciones que son bastante anómalas, que perjudican a los bolsillos de los automovilistas de San Bernardo, porque implican darle un tratamiento que se da en comunas de otra calidad socioeconómica. En San Bernardo se está cobrando por estos mecanismos poco transparentes, se va a empezar a cobrar lo mismo que se le cobra a los automovilistas en Providencia o en Vitacura. Y eso no puede ser. Ahí hay anomalía evidente, hay un mercado poco transparente que es necesario que la Contraloría lo aclare. Por eso hemos venido, en nombre de los usuarios y los automovilistas de San Bernardo, a pedir que no castiguen más a los automovilistas con estas tarifas desproporcionadamente altas.